Alberto Morlaquete ahí junto con Carlito Cajade, fueron dos personas que por lo menos instalaron algunos debates o algunas formas de construcción en relación a la niñez y la adolescencia en nuestro país, digamos, con la formación del Movimiento Nacional Chico del Pueblo, pero después también en nuevas formas, digamos, de vinculación de los adultos con los pibes, nuevas formas de concebir, digamos, a los pibes como sujetos de derecho. Y son dos obras que son muy muy cercanas, muy muy parecidas en sus formas de construcción. A mí me tocó más estar más cercana acá a la obra de Cajade y conocerlo a Alberto hace poco tiempo, pocos años, digamos. Pero bueno, personas que siempre, nada, esas personas que siempre tiran la piedra un poco más adelante, que convidan algunos debates, que son coherentes también de punta a punta en su trayectoria, digamos, política, de militancia. Bueno, Alberto Morlaquete un poco fue para nosotros este último tiempo, digamos, como hay un faro, digamos, del cual nos nutríamos con algunos debates de la niñez, y bueno, siempre ahí desafiando y también convidando, siendo partícipes, invitando a otros militantes, digamos, de la temática a compartir, digamos, espacios de construcción, de lucha. Así que la verdad es una pérdida enorme y deja una obra en realidad también tan gigante como la obra que dejó Cajade. Aparte de las casitas, sí, bueno, está la panadería, la imprenta, bueno, digamos, todos esos proyectos que en algún momento... Heladería creo que también tenía, ¿puede ser? No recuerdo, pero quizás sí, puede ser. Pero bueno, siempre, digamos, con el horizonte puesto en que contener, digamos, y laburar con los pibes, y bueno, así que va a ser un vacío bastante importante, pero bueno, también queda todo un equipo de gente ahí en pelota que en pelota de trapo, digamos, que bueno, que por suerte bueno, va a seguir, digamos, levantando esas banderas, y un poco el compromiso de todos nosotros también es eso, seguir ese camino y esa lucha, digamos. Así que bueno, un poco Alberto era eso, digamos. A mí me tocó conocerlo poquito estos últimos años, pero la verdad que nada, un referente enorme, digamos, para todos nosotros. Claro, Pelota de Trapo queda en Avellaneda, ¿verdad? Y tienen bastante más tiempo que Cajade, creo, desde el 74, más o menos ahí estuvimos leyendo. Claro, que... de hecho, Cajade, bueno, Alberto Morlaquete cuenta en algunas entrevistas cómo lo conoció Cajade, y Cajade fue a conocer la experiencia de Pelota de Trapo, porque, bueno, en realidad lo que hace Pelota es instalar esta idea de los pequeños hogares, ¿no? En contra de lo que eran los viejos institutos de menores. Morlaquete instala esta cuestión de poder vivir con los pibes, de que viven en una casita de día, de poder criarlos, vivir con sus educadores, y Cajade va a conocer un poco la experiencia, y bueno, de hecho ahí Morlaquete cuenta que cuando fue Cajade acá, le dijeron, mira, vino un cura, una actividad que hacían, y dice, bueno, que había un tipo de camisa cuadra, qué sé yo, pero él nunca se dio cuenta que Cajade era el cura. Uh-huh. Y bueno, y después de ahí en más se conocieron y eso fue un poco el formato que tomaron después muchas otras organizaciones, pero sí, Pelota es como la pionera, digamos, en esa nueva metodología de laburo, digamos, en ese nuevo enfoque. Y ahí Cajade y Morlaquete en realidad vienen de tradiciones políticas no tan parecidas, ¿no? Me parece, o por lo que he leído, Morlaquete era más del palo anarquista. Claro, él tiene, digamos, porque de hecho venía de una familia, una tradición, bueno, su abuelo era anarquista. Y sí, Morlaquete en ese sentido, una postura un poco, o mucho más, mejor dicho, como más intransigente, más radicalizada con respecto al vínculo con el Estado, y sí, de tradición anarquista, él siempre lo dejó bastante claro, digamos, y también, digamos, las posiciones que tuvo este último tiempo con respecto al kirchnerismo también fueron bastante claras, digamos, en ese sentido, Alberto, digamos, seguía considerando que este modelo no cumplía con las expectativas del país que él quería para la infancia, digamos, que estaba construyendo, y eso también lo alejó, digamos, de algunas personas con las que la venía construyendo, pero bueno, digamos, se mantuvo en eso, por eso decía la coherencia también, sí. De decir, bueno, de seguir bancando, digamos, de seguir, y además construir, digamos, yo eso también, ¿no? Bueno, un anarquismo también que ha construido toda una cuestión de autonomía, de gestión, uh-huh. de autogestión, de lo comunitario, bueno, no solamente, digamos, un anarquismo a veces como nos toca conocer algunas experiencias, sino lleno de contenido, digamos, claro. Y de laburo, de fondo. ¿Y él qué rol tuvo ahí en, no sé si vos sabés, en la creación del movimiento de los chicos del pueblo? ¿Cómo fue su participación? Ellos en realidad también es un pilar fundamental, digamos, en la creación del movimiento. Un poco la idea cuando ellos empiezan a impulsar el movimiento tiene que ver en el marco también del nacimiento de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos, porque ellos consideraban, digamos, que detrás de un pibe de la calle había un padre, una madre desocupada. Entonces vinculan directamente la cuestión de la niñez, la cuestión del empleo, de la pobreza, y el movimiento se enmarca un poco también en todo eso que surgía, digamos, con esa nueva central en los 90, y de ahí las marchas que se hicieron por todo el país, bueno, y esta idea de movimiento también, ¿no? Del pibe como sujeto político en el movimiento, bueno. Todas esas cosas se las debemos a él, digamos. Claro, que en la política en general a los pibes no se los ve, digamos, como sujetos en sí mismos, digamos. Sino como, ¿no?, futuros para adultos. Nada. Claro, exactamente. Rompen con esa idea de que son personas que se están formando para ser sujetos políticos en el futuro, y dicen, no, ya son sujetos políticos ahora, tienen voz, tienen decisión. Bueno, en ese sentido, digamos, como que es por eso irrumpen, digamos, con ciertos paradigmas o ideas que desafían, y de hecho, bueno, todo un poco el andamiaje legal que viene después tiene que ver con esas experiencias, con esos debates, digamos. Bueno, Damián, te agradecemos mucho, gracias por aceptar este llamado, esta entrevista. Nosotros te escuchamos allá en la radio de la revista La Pulseada, así que bueno, gracias por hacernos esta gauchada, por comunicarte. Sabemos que tuvieron un especial de Morlachetti el martes pasado, así que te agradecemos mucho. Bueno. Y esperamos comunicaciones próximas. Bueno, gracias a ustedes por darle este momento, más que nada a la memoria de Alberto, y a tomar las banderas que nos dejaron junto con Cajal. Así que un abrazo grande ahí para todos.